¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back. Thank you. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Buena la música, bueno el sonido. Esta es Radio Acupé, con lo mejor para usted. la mejor música para usted.

Thank you. Esta es Radio Acupé, la mejor música para usted.